Oriental, Jack Globe, Bridges, álbum de 2015. Esto es música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños. De nueva generación, como es el caso de Talon and Born, el que estamos escuchando con Sweet Confessions, Confesiones Dulces. Back in Stride, vamos con Mind Condition, esto es...

when sunshine came into my life and made it brighter. She touched me with her warmness as the light shined from her smile. She made me happy. I get my cell phone out and I go, damn, answer machine. Something very special I want you guys to hear. This man is a genius. I wanna have this guy. My main man, my keyboard player, Dave. I want you to play a little something for me. Play a little something real sweet, man. Girl. Oh, girl. No, no, no.

El país de los sueños. Andalucía Información. Las 11 de la noche. Noticias. El fin de semana deja 3 muertos por accidente de circulación en Andalucía. Una persona ha fallecido y otras 2 han resultado heridas al colisionar 2 turismos esta madrugada en la localidad almeriense de Elegido, en la carretera A1050, en el tramo conocido como Cuesta de la Perla. El sábado por la tarde hubo un accidente mortal en el paseo marítimo de Cádiz, donde 2 hombres fallecieron al chocar las motos que conducían. En París y en toda Europa continúan las reuniones al más alto nivel para tratar la lucha contra el terrorismo yihadista. En este marco se reúnen mañana lunes y hasta el martes en París representantes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional con sus homólogos franceses. Aquí en Andalucía condena unánime desde la comunidad musulmana Ahmadía en Córdoba a los ataques terroristas en nombre del Islam. Aseguran que ningún versículo del Corán justifica los ataques. Miguel Vallecillo. El portavoz de la comunidad musulmana Ahmadía en Córdoba, Kazmar Fazal, ha asegurado en declaraciones a esta emisora que categóricamente ningún versículo del Corán justifica los ataques a inocentes. Lanza un mensaje de paz. Le escuchan. Una pregunta que se nos formula continuamente es que si leemos el mismo libro, esta gente que perpetra atentados en nombre del Islam y nosotros que defendemos que el Islam es un mensaje de paz. Entonces, de forma categórica, nosotros decimos delante de los medios que no hay ni un solo versículo del Santo Corán que justifique estos atentados atroces en contra de gente inocente. Más asuntos. Los almadraberos de Tarifa confían en que el leve incremento de cuota aprobado por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún mejore su situación económica. Esperan que sus sueldos se igualen al del resto de almadrabas y evitar el descuelgue del convenio la próxima temporada. Ángeles Carreras. Los almadraberos de Tarifa aseguran que la subida del número de capturas no soluciona sus problemas, pues aún es insuficiente. No obstante, les permite un respiro, al menos por el momento. Luciano Muriel, presidente del Comité de Empresa de la Almadraba de Tarifa. Y el año pasado reclamábamos a la administración que nos cediera 20 toneladas del fondo de maniobra para que nuestro sueldo no se bajara como se llegara a bajar, y este año ya la tenemos por ley. Yo creo que este año al menos el salario se va a equiparar con el resto de los trabajadores de la demanda rara. Ahora mismo con la subida y todo ronda las 900 toneladas lo que tiene asignada las 4 almadrabas. Los almadraberos insisten en que la especie se ha recuperado, lo que permite mayores cuotas a las establecidas en la actualidad. La Junta comienza mañana a vacunar contra la tosferina a las mujeres embarazadas que se encuentren entre las semanas 28 y 32 de gestación, según anunció la Consejería de Salud al confirmar que cuenta ya con 14.180 dosis adicionales para adelantar la administración de la vacuna. Recientemente, este departamento había confirmado que la vacuna se incluiría en el nuevo calendario vacunal a partir del 1 de enero de 2016, siguiendo las recomendaciones de los expertos de la Comisión Asesora de Vacunas. El tiroteo en un centro de planificación familiar de Estados Unidos, con 3 muertos y 9 heridos, ha evidenciado la división que suscita el aborto entre los aspirantes demócratas y republicanos a las elecciones presidenciales de 2016. Los 3 principales candidatos demócratas estadounidenses, Hillary Clinton, Vermont Bernie Sanders y Martin O'Malley, se apresuraron a mostrar sus condolencias y su apoyo a la red de centros Planned Parenthood. No se pronunció sobre el suceso hasta este sábado ningún candidato de las primarias del Partido Republicano, formación con una férrea posición antiabortista. Se registran a esta hora 15 grados en Roquetas de Mar, en Almería, 10 grados en Ronda, en Málaga, 3 grados en Andújar, en Jaén. Las 11 y 3 minutos. RAI. Fin de semana. This music is not for the faint of heart. That is some of the hottest, funkiest music I have heard in I don't know how long. Candy Dulfer, an incredibly hot band from Holland, live here on CD 101.9. I'm telling you, that is one dynamic saxophone player. Y cuatro saludos después de las noticias. Candy Dulfer al saxo, bienvenidos, aquí continuamos. With that hot set that we just heard, and the second half of the set is coming up, and I believe she probably took a break also because they need to get some roofing experts in here to put the roof back on top. While we take this break, I wanted to let you get to know Candy Dulfer just a little bit better. Desde Holanda, una muy sexy, atractiva y excelente saxofonista europea. Nacía el 19 de septiembre de 1969. Desde Holanda. Una mujer que ha publicado abundantes discos que hemos ido disfrutando juntos aquí en el País de los Sueños, que empezó a tocar el saxo cuando solo tenía 6 años. A los 14 ya tenía su propia banda. Funky Stuff, así es como se llamaba. A través de los años ha sido acompañante de gentes como Prince, Dave Stewart, de Eurythmics, no sé si lo recuerdan, es irlandés de mal carácter, excelente músico, no obstante, Van Morrison, o gentes como Lionel Richie, Beyoncé o Chaka Khan, entre muchísimos otros. Demetrius Crayon es otra historia. Esto es What a Day en el País de los Sueños. momento recopilando en su propio beneficio pues, históricos, clásicos, que funcionan muy bien, que siempre han sido muy bien considerados. Músicos con nuevas ideas que adaptan todos los conocimientos que han ido aprendiendo o sus influencias a trabajos como el que fue para Demetrius Crayon Neighbors, su primer disco el 9 de abril de 2012. Nuevos músicos y otros que llevan mucho más tiempo. Eric Marienthal ha tocado con todo el mundo. Rippington, Spyro Jaira también en solitario, multitud de discos. En 2015 lanzaba nuevo álbum acompañando a Chuck Lowe, o viceversa. Eric Marienthal al saxo, Everything She Wants, todo lo que ella quiere. Suena el saxo de Eric Marienthal, por cierto, altísimo. Tuve la ocasión de conocerlo durante una actuación, no sé ya ni los años que hace de esto, hace muchísimo tiempo. No fue en Lope de Vega, fue en el teatro en el Casino de la Exposición de Sevilla, cerca del Parque de María Luisa, un lugar estupendo para grandes conciertos. Y creo recordar que estaba acompañando a Spyro Jaira. Sí, efectivamente. Spyro Jaira, Jay Beckstein y todo el grupo tocando el saxo. Eric Marienthal, que es de California, de Sacramento, en concreto un saxo dedicado al smooth jazz, fundamentalmente a la jazz fusión, que ha tocado con una cantidad increíble, con Chick Corea también, si mal no recuerdo. Pero también ha acompañado a Elton John, a Barbra Streisand, a Billy Joel, a Stevie Wonder, a Lir Tenur, David Benoit, el pianista, igual que Dave Grusin también ha trabajado codo con codo con él. Los Rippingtons, como decíamos antes, B.B. King, Bansy Lewis, es que la lista es de verdad realmente impresionante. Además es un buen tipo, con buen carácter, simpático y muy extrovertido. Altea René es la próxima en aparecer. 11 y 16, saludos de Juan Antonio Jurado. Estamos aprovechando al máximo los últimos instantes de este fin de semana, de este domingo. Pero no se preocupen, mañana es lunes, efectivamente. Pero pronto tendrán todos ustedes aquí ese puente que está a punto de llegar. Nosotros no se preocupen porque aquí estaremos dando servicio y trabajando para todos ustedes desde el país de los sueños aquí en Radio Andalucía Información, sea o no puente. Y además es un placer hacerlo, en serio. Para oyentes como todos ustedes, la mejor música del mundo, buena parte de ella. Michigan, el 25, el día de Navidad, será pues su cumpleaños. En directo publicaba su primer disco en su ciudad, Detroit, Michigan, en un sello independiente, primer disco en directo, claro está. La flauta habla, fue en otra compañía del mismo tipo, pues una de las primeras apariciones de esta joven protagonista en la escena del mood jazz, muy elegante, que promete. Hace ya bastante tiempo, en 2000, hablamos de hace 15 años, a pesar de su juventud, una mujer que ha trabajado también con gente muy interesante al lado. Gentes que, por ejemplo, en el caso de Michael Browning, con él trabajó componiendo algunas canciones, fue productor de uno de los referentes, uno de los iconos legendarios de la música americana durante años y sigue siéndolo, es George Benson. Es un ejemplo. Las músicas vuelven a ser protagonistas desde el norte de los Estados Unidos. Nos quedamos en Chicago y lo hacemos con un supergrupo que lleva, se dice pronto, 40 años, más de 40 años en esto de la música. Uno de mis favoritos desde, yo creo que era casi un chaval, y que se llama Earth, Wind and Fire. Tierra, viento y fuego. Sonidos espectaculares. Algunos con tantos años. Cientos de veces escuchando la música como esta de Wind and Fire. Es imposible aborrecerla. No se puede uno cansar de estos temas increíbles. En las voces, Billy Bailey. If we were truly both sincere, you showed no surprise when the evening had almost ended and whispered confused, tell me where do we go from here? Past emotions pianista de Earth, Wind & Fire hace muchísimos años, Vance y Lewis, ahí es nada, Los Caballeros del Swing fue el grupo previo. Ahí llegaron a Chicago, a la ciudad del viento, a Windy City, al norte, a orillas de esos inmensos lagos. Gentes importantes, Maurice White y su hermano Berdine White, el germen de un grupo incombustible que ha ido contando a través de los años con elementos distintos que han ido a enriquecer la oferta. Y desde luego, Philip Bailey, con esa voz inconfundible, ha sido uno de ellos. Sobre eso no cabe duda. Sonidos de precisión. No es nuevo, es de 2013. Tom Schumann es el próximo a las 11:26. A punto de abordar nuestra última media hora por hoy. Radio Andalucía Información. El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Y como siempre, con la producción de un viejo amigo, Lorenzo Romero. Esto es música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños. No está nada mal la música de este tipo, Tom Schumann, escuchándolo desde hace muchísimo tiempo. Muchos estilos, diferentes formas de entender. Como esta. Después estaremos con Mayer Hawthorne y algunas cosas más. King Waters, Club 1600 o Diana Krall, si hay tiempo suficiente. Ray, Radio Andalucía Información. El país de los sueños. Aún con 28 minutos por delante. Hasta las 12 en punto. Close the door. Let me give you what you've been waiting for. Baby, I got so much love to give, and I wanna give it all to you. Yeah. Close the door. No need to worry anymore. Let's bring this day to a pleasant end. For it's just me and you now. I've waited all day long just to hold you in. Loving you and you loving me. Oh, close the door. Let me rub your back when you say it's sore. Come on, get closer and closer, so close to me. Let's get lost in each other. When the morning comes, come here, woman. Kenny Latimore, Chantemore, close the door. Cierra la puerta. Historia con diferente aspecto. Backseat Lover, Mayer Hawthorne. Esta es su música. Ooh, I can't believe what you told me. You know that I'd never hit and tell. You got me right where you want me. With candy apples and sweet caramel. You know I won't say a word. Yeah, we can keep it discreet. Darling, no one in the world. It's just between you and me. Your girlfriends pretending like you never give it away. Ooh, you look a little nervous. You wanna know if the secret is safe. Baby, I won't say a word. Yeah, we can keep it discreet. Darling, no one in the world. Exit Lover con Major Hawthorne. Una estrella muy joven, solo tiene 36 años, nació en Auburn, en Michigan. Seguimos al norte de los Estados Unidos. Música, cine, también productor y DJ en Los Ángeles. Major Hawthorne, nuevas estrellas. Clásicos que también vuelven de una u otra forma y que nos gusta recuperar. Bobby Caldwell, a final de este 2015, presentaba nuevo disco. Lo estrenamos, creo que fue la semana pasada, pero no lo hemos escuchado íntegramente. Aquí podemos disfrutar de Bobby Caldwell con una de las piezas en las que aparece como invitada ni más ni menos que Tennessee Williams. Breaking Up. Suena muy bien, especialmente en el país de los sueños, RAI. Radio Andalucía Información con Juan Antonio Jurado. La mejor música para oyentes como ustedes. It was rare for us to be divided. Nowadays it seems all day we fighting over a lot of things. We had an argument, I had to pull away. Cause in that second that you're mad, just to win and say you're right, you'll mention something you ain't even wanna say. Tripping. Now it ain't all your fault, I take a pot of blame. I regret when I was lying, I was never raised. Run around town, people talk about we was popular and it spread like a word of mouth. I ain't saying that it's easy, and I struggle but decide that we leaving. Something in the past that we needed to let it go while we're still speaking. Last, and I'ma miss your smile and always have a spot, but we just can't go on. We gotta break and hope we both find love on our faith. Yeah, it's hard like a concrete wall and well made. And just to think, I thought that we'd be forever. Never seen in my mind that a day would be without you. Any last words out you? Estos músicos, después de tantísimos años, se atreven con todo, no le temen a nada, a mí no me extraña. A Bobby Caldwell también tuvimos oportunidad, bueno, de esto hace muchísimos años, de entrevistarlo aquí en el País de los Sueños, un músico de Nueva York. Sus padres se dedicaban al mundo del espectáculo, pero adaptado fundamentalmente a la televisión, hace ya bastantes décadas, en los Estados Unidos. Bobby Caldwell, que vino a España, pues a Madrid, concretamente a un concierto en el Patio Conde Duque. Ahí lo entrevistamos en un hotel de la capital de España. Me recuerdo perfectamente la versión que hizo del Street Life de los Crusaders con ellos, como vocalista invitado. Bueno, pues nuevo disco 2015, hace muy pocos días que lo publicaba, cargado de colaboraciones. Ahí está Denise Williams y un rapero, Eric Vigenes, que yo no conocía hasta ahora, hasta que aparecía con esta vieja estrella. El programa de televisión de sus padres, Supper Time, en Nueva York, en la costa este. Música a flor de piel, en el país de los sueños, con Juan Antonio Jurado. El próximo músico de estudio tampoco en absoluto es un recién llegado, además es casi de mi quinta, bueno, yo soy unos meses mayor que él. Nació hace 49 años, en agosto del 66 en Chicago, en Illinois. Ha publicado varios discos a través de los años. Se llama Steve Cole, como dije, es saxofonista y forma parte de un grupo conocido como The Sax Pack, interesantísima banda que ha sido construida a base de smooth jazz y además con miembros que se dedican fundamentalmente al saxo aplicado al smooth jazz. Ahí están Jeff Kashua, músico de los Rippingtons en Los Ángeles, naturalmente Steve Cole, el que estamos hablando, o King Waters, que después, si hay tiempo, no sé, porque estamos ya muy cerca de las 12, no sé si va a haber tiempo, escuchemos. Steve Cole con Something About You, algo sobre ti. RAI, el acrónimo de Radio Andalucía Información, la emisora que están escuchando ahora. Tiempo del país de los sueños con una música por lo menos diferente, ¿no es cierto? Acompáñenos. Adolf Sax fue un belga que inventó el saxofón. Además, es un instrumento, ustedes lo sabrán, muy difícil de tocar. Le ocurre igual que al violín. Si ustedes no saben tocar bien el violín o el saxo, suena horrible. Es un instrumento, de verdad, francamente complicado. Something About You, algo sobre ti, Steve Cole, uno de los miembros de ese supergrupo de Sax Pack, con Jeff Kashuba, con Steve Cole y con Kim Waters. Esta es una pequeña porción de la música de Kim, precisamente, de su compañero. Kim Waters, de nuevo el saxo, Real Time, además no viene solo. Último disco 2015, por cierto, con el Vincent Ningala, en este tiempo real. Tiempo poco ya, 12 minutos. A las las 12, Javier Domínguez con su Boulevard del Jazz hasta las 2 de la madrugada. Con otro viejo amigo que también toca el saxofón, está claro. Y que yo conozca, Vincent Ingala tiene 3 discos. Alguna vez, alguna que otra vez, lo hemos escuchado aquí, en el País de los Sueños. Aquí solo acceden los buenos músicos, las gentes que han sabido colaborar con otras grandes superestrellas de muy diversa procedencia, eso siempre. Entre ellos, pues prácticamente todos. Si conocen, ahí está Bobby Caldwell, que ha participado en discos de infinidad de estrellas. Candy Dulfer, hablábamos de ella, con Prince, con... En fin, este mundo está completamente intercomunicado, cosa que es buena para la música y para los que la amamos desde hace muchísimo tiempo. Y Os Stone, será más tarde si hay tiempo suficiente. Ahora les sugiero que disfruten de otra de las canciones que tenemos preparadas para hoy con los Earth, Wind and Fire. Una canción perfecta, con muy buenos arreglos, con esa elegancia, esa sutilidad, esa suavidad de movimientos de uno de los grupos más importantes de América. Más de 40 años haciendo música, que se dice pronto. Y siguen con sus cualidades intactas, como el primer día. Earth, Wind and Fire, tierra, viento y fuego. I really love the little things. little things you say to me, like telling me every day that I'm your world. I really love the way you kiss me every time, every time I see your beautiful face. Girl, everything you do feels good, but when I'm close to you I feel so secure. Feels good to me every time. When you hold me so soothing, so soothing. Feels good to me, feels good to me every time. Baby, I love the sweet perfume on your body. Girl, you know just how to get me in the mood. Baby, I love the way you call, the way you call my name when we make love over and over again. So closely, feels good to me, feels good to me every time. Y Berdine White, entre ellos Philip Bailey, Vance Lewis con los teclados, con el piano fundamentalmente. Todos han formado parte tarde o temprano de la tradición de la música de Earth, Wind & Fire en esa ciudad. La Windy City, así la llaman en los Estados Unidos. A orillas de los grandes lagos, imagínense el viento tan tremendo que hay por allí. Estamos prácticamente pues a punto de concluir. Vamos a hacerlo con Jeff Golub, guitarrista fundamentalmente, que además forma parte, o por lo menos formaba parte hace algunos años, de otro grupo que con frecuencia hemos escuchado aquí, los Avenue Club. Ya saben, a partir de las 12 concluimos el domingo, el fin de semana, arrancamos una nueva. No se preocupen si tienen que trabajar, porque pronto estará aquí el puente de la Constitución y de la Inmaculada. Lo tenemos ya casi en puertas. A pesar de eso, creo que es lo que comentaba antes, estaremos juntos en antena el próximo fin de semana, faltaría más. The Kick City, con el apoyo de Michael Forman y Andre Berry, junto a Jeff Golub, para concluir. Now, normally when I'm not in a place this nice, I live in New York City, which there's good things to be happy. En directo, está claro, introduciendo este concierto de Nueva York. Recuerden que a partir de las 12, Boulevard del Jazz, hasta las 2 de la mañana, desde ese momento, tras recibir la compañía de Javier Domínguez, conectaremos con flamencoradio.com aquí en RAI. Hasta la próxima semana. It's called Naked City. RAI. Radio Andalucía Información. Las 12 de la noche.